hora 8. Y es hora 8. Llegó la 8. Dime, papito, ¿cómo ser? 8 será. La gente se pone brava cuando la 8 viene a tocar. Mamita, dime, ¿cómo ser? 8 será. Se forma la gozadera cuando se tiran a descargar. Los supermercados siempre de fiesta. Bongo de oro. Ay, mi madre, que es más bella. Y su pianista siempre a la hora. Puntual, puntual. Y su timbal fenomenal, que no tiene rival. Dime, mami, ¿cómo sé? ¿Qué? 8-0. De noche hasta la mañana, la 8 nadie puede parar. Papito, dime, ¿cómo sé? Y su conguero, el misterioso. Llegó la policía. Ah, y los cantantes siempre adelante. Ay, Carlos Miguel, tuyo aquí adelante, con... qué felicidad. Y su timbal fenomenal, que no tiene rival. Ay, si me das un besito y me quieres, papito. Ocho será, será. No te quedes en tu casa, que ya viene la ocho gozando, mamá. Ocho será, será. Si lo bailas, si lo gozas, si la dicha es tu cosa. Ocho será, será. Oh, como ayer yo sigo gozando con la ocho de aquí. Vaya. Ocho será, será. Con salsa, ron y parranda, si el jaleo te manda. Ocho será, será. Es buena y sabrosa, si no bailas tú no gozas, y ocho será. 8. Se fue la 8.